Pues hoy vamos a tener una cosa, al final vamos a tener otra, pero bueno, es lo que hay, vamos a hacer un especial y lo vamos a hacer. Lo íbamos a hacer acompañados, pero vamos a estar acompañados, pero por otra gente. Pero bueno, hoy un especial de Canadá que lo teníamos súper pendiente desde hace tiempo. Así que todos grupazos del Canadá. Y todo eso será aquí en Novedades Decadentes. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centrocampo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues venga, vamos a empezar el especial Canadá con un bloquecito de grandes clásicos. Y en él no podían faltar los Doha desde Vancouver. Y esta vez acompañados por Yellow Biafra. Red lights. otro clásico, esta vez desde Victoria, también era British Columbia, y no son otros que No Means No, con uno de sus discos más famosos, Wrong. Have you heard the news? The dead rock. You hear that sound? You hear that sound? My fingers scratching underground. You hear that sound? Otros clasicazos del hardcore canadiense, y efectivamente no podían faltar los SNFU desde Vancouver, y aquí con uno de sus temazos más reconocibles. Somebody help me, please. vamos con una reedición que ha sacado V-Core últimamente, de estos canadienses desde Toronto, que es Jut Jut Jut, y contiene sus primeras demos del 82-83. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Y vamos con más, pero vamos a avanzar en el tiempo. Como cosa de primeros 2000, los Fucked Up, que lo petaron desde Toronto. I'm este repaso de avanzado de principios del este siglo, pues nada más que los Wildland desde Vancouver también con este Sorry. Sigues aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FMCO. Y esto es Novedades Decadentes en un especial Grupos de Canadá. Y venga, vamos con otra cosa de principios de los 2000, con los Crusades, desde Ottawa, Ontario, y con este parable CP que estuvo que te cagas. We'll be right back. otros que no podían faltar en estos comienzos del 2000 en Canadá, pues fueron los Spectres, también desde Vancouver, y por ejemplo con este Nothing to Nowhere. Permiso, yo venía porque... Ay, Dios mío. Tranquilo, amigo, cuéntenos, ¿qué es lo que le pasa? Es que yo... me siento seguro. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo se lo cuento? Me siento seguro, sin miedo. Paseo hasta tranquilo. Espere, ¿me está diciendo que no teme que le roben? ¿O que le ocupen la casa? ¿Ni siquiera que le acuchillen unos inmigrantes ilegales? No, es que en mi barrio nunca ha pasado nada de eso. ¿Pero a quién va a creer usted, maldito inconsciente? ¿A sus ojos o a la televisión? ¡Alerta a todas las unidades! ¡Tenemos un código 13! ¡Atención! ¡Código 13! Estamos en la comisaría de Basauri, donde acaba de suceder un acontecimiento extraordinario. Un vecino del barrio se siente seguro. Agente, ¿qué explicación le da al fenómeno? Francamente, estamos desconcertados. No habíamos visto un caso así jamás. Ha dado negativo en todos los prejuicios. ¿Cómo va el proceso de reeducación? Negativo. Llevamos 14 horas proyectándole programas de sucesos matinales hasta Leiker Jiménez. Y ni un susto se ha llevado. ¿Qué? ¿Imposible? Si es que ya les he dicho que yo no sé mucho de tele. Pero hay más personas afectadas por este fenómeno. Concretamente, la Asociación de Periodistas Matinales, que ha lanzado un comunicado. Exigimos que se aísle de inmediato a ese señor antes de que se produzca un efecto contagio. Somos muchas las familias que vivimos de la industria del miedo audiovisual. Que esas alarmas no se venden solas. Atención, tenemos novedades. Nos comunican que el señor siente miedo por fin. Déjenme irme a casa, por favor. Estoy aterrorizado. Agente, enhorabuena. ¿Cómo lo han conseguido? Muy fácil. Le hemos enseñado sus extractos bancarios para que vea cuánto le quitan de comisiones. Por fin, es una persona normal. Venga, vamos a seguir en este especial Canadá en Novedades Decadentes. Nos adentramos ya un poco en los 2000 y vamos con Pura Manía desde Vancouver. Extraños casos de la vida real. Venga, más cositas así de los 2020. Beton Armé, desde Montreal, Quebec, con este Coup de Foudre, que es bien fresquito, del noviembre pasado. Cositas recientes, esto ya tiene un poquito de tiempo, pero está súper guapo porque es que Bosque Rojo de este Montreal también, con este Tiempo Vacío. Seguimos aquí en Canadá, pero con cosas muy, muy, muy recientes del octubre pasado y también desde Montreal, Quebec. Lo nuevo de Uzu, cantando en árabe, Aquí la liberté. We'll be right back. Con más cositas nuevas o casi nuevas, y esto es Bootlicker desde Victoria, British Columbia, con Lil Jazz Spare. Pues vamos con más cositas aquí en el Especial Canadá, y también desde Montreal, pues los Total Nada, aquí y ahora. Yeah. Y una vez Jorge, más, ¿quieres cerrar ya la radio? No me puedo concentrar. Pues sí, vamos a ir cerrando el chiringuito porque tenemos ya por aquí a los tres cuervos revoloteando. Falta algún componente, pero llegará. Esperamos. Y mientras pues vamos a ir acabando este especial Canadá y vamos con Homefront de Stephmonton, Alberta, con su nuevo disco del noviembre pasado, Watch It Die. Sí. Novedades Decadentes se va a ir acabando. Y nos vamos con algo en castellano, pero también de Montreal, Quebec. Y se llama Extraña Humana. Y acaba de salir en noviembre pasado. Se llama Bailando la Oscuridad. Y bueno, que un besazo esas mierdas. Y que nos escuchamos en 15 días aquí en Radio Topo. Y os quedáis en la compañía de los tres cuervos.